canción Raven Blood, con ese We Are the Metalheads que nos regalaron hace ya algún tiempo y que hoy sirve de sintonía para este programa especial dedicado a la música extrema. Comienza aquí una nueva edición de Diario de un Metalhead. Un saludo de Lars Ganner y de Maitane Fernández. Bienvenidos, Metalheads. Hace unos días, Back in Open Air anunciaba el retorno de la noche titulada A Night to Dismember. En 2016, el festival apostó por una noche con las bandas más duras y más rápidas y más black del cartel. Dos escenarios dedicados a ellas, bautizando la noche con ese acertado nombre de A Night to Dismember. Se celebró de jueves, a la vez que la tradicional A Night to Remember se celebraba en los dos escenarios grandes de Wacken. Este año el festival alemán ha recuperado la idea, aunque con lo de tener un día más en el festival no sabemos si va a ser el miércoles o el jueves, como la otra vez. Aún no lo tenemos claro. Y es que desde Noruega llegan Abbath, Carpathian Forest, que regresan 19 años después, Gordon Rife y Colbrand. Además, en esa velada estarán los norteamericanos Immolation, los suecos The Fleshed y los daneses Beist. Casi nada, vamos con todos ellos en este programa especial. Empezamos por Carpathian Forest. Obsessed with killing. Patian Forest, la espectacular banda de black metal fundada en el año 92 por Nightfrost, que pronto se hizo famosa por esa imagen espectacular, por ese corpse paint. Actuaron en vivo en el año 2004 en Wacken, en una de las ediciones con más black metal de la historia del festival, si no la que más. Y ahora, 19 años después, pues van a regresar al festival alemán. Lo último editado fue el single que acabáis de escuchar, Like Him. Estaba en la cara A, era un vinilo de 7 pulgadas, de poco más de 5 minutos, que en la cara B llevaba esta otra canción que vamos a pinchar ahora, por lo cortita que es también. All My Friends Are Dead, Carpathian Forest, en Diario de un Metalhead. Sin duda alguna, el anuncio de Abbath es esperanzador. Esperemos que llegue centrado a Wacken. Tras la salida de Immortal, se ha hecho más famoso últimamente por lo extra musical, por los cirios montados, que por sus buenos conciertos o su música, a pesar de que los discos merecen mucho la pena. Ojalá los problemas con el alcohol vayan pasando a ser historia y veamos en verano a un Abbath completamente revolucionario, en plena forma, y que nos recuerde un poco a aquellos fantásticos Immortal que eran alucinantes en vivo. Vamos a escuchar un tema de Abbath titulado Harvest Pyre, que pertenecía al álbum Outrider. Vamos con la siguiente banda, turno para The Fleshed, una banda de culto sueca que recordarán los más acérrimos de la banda. Pues eran ellos los que pedían a través de redes sociales al grupo que se juntaran, ya que en 2005 dieron carpetazo a su carrera. No acababan de volver, pero parece ser que ahora sí que están de vuelta ya con un nuevo álbum editado por Metal Blade. El título del disco es Green Over Meta y bueno, van a estar en Wacken, sin duda el mejor lugar para volver a los escenarios. The Fleshed. Baest llegarán desde Dinamarca, serán la banda más joven sobre el escenario en esa jornada extrema de Wacken Open Air, la A Night to Dismember. Allí en la campiña alemana, cuando lleguen a esa campiña alemana, pues vendrán de haber girado por toda Europa, y España no será excepción. El tour va a pasar por España, van a estar acompañados de Blast Open, de los australianos Blast Open, y las fechas tendrán lugar en el mes de marzo. El día 22 estarán en la Master Club de Vigo, el día 23 bajarán hasta Lisboa, estarán en la RCA Club, el día 24 estarán en el Iberian Warriors Metal Fest de Granada, al día siguiente, día 25, en la Sala Silicona de Madrid, y cerrarán el periplo peninsular en el Iberian Warriors Metal Fest de Vitoria-Gasteiz el día 26. Vamos a escuchar una de las canciones de ese EP del que os hablábamos antes, de ese fantástico disco que tenéis reseñado en diariodunmetalhead.com. El tema es Ecclesia y pertenece a ese Justitia. Los noruegos Wordom Rife son una banda difícil de ver. Falta saber quién tocará con ellos en directo en Bakken, porque el grupo lo componen tan solo dos personas: Bee and Wright, que es el que toca todos sus instrumentos en el álbum, y KR, que es la voz del álbum. Winds of Wrath es el último trabajo discográfico de este espectacular dúo, que se presenta con Corpse Paint y que esperemos que dé mucho de sí en Bakken. Vamos a escuchar la canción que da título al disco, Winds of Wrath. Ellos son Wordom Rife desde Noruega. We'll be right back. Vamos con otra banda noruega, con Colbrand. No sabíamos nada de ellos desde hace como una década. Llevan desde el 2001, pero en el 2013 pues desaparecieron. Así que será una oportunidad única de ver en vivo a esta banda noruega, Colbrand, con uno de sus componentes trabajando en un matadero, por cierto, y otro en haciendo autopsias de para morgues. Así que bueno, trabajos bastante oscuros como su música. Desde Noruega, Colbrand. Que no lo he dicho, es Colbrand también y pertenece a Necrotics Inquisition. Estás escuchando Diario de un Metalhead. Y vamos con la última canción de la noche, con la última banda de este especial metal extremo dedicado a A Night to Dismember de Wacken Open Air. Lo hacemos ahora porque, bueno, se anunció hace unos días y era el momento, yo creo. Mejor que dejarlo para más adelante, que andaremos más apurados y que tendremos un especial de Wacken antes de irnos bastante más amplio y puede que a lo mejor suene alguna banda, claro que sí. Vamos, como decía, con la última banda. Ellos son Immolation. Casi ningún matrimonio dura tanto en estos días como la conexión musical de las dos figuras principales de este combo americano, Ross Dowland y Robert Vigna. Son los que llevan las riendas del grupo desde el año 1986. Death metal desde Nueva York para poner patas arriba el backing open air. Acts of God es su último trabajo y con ellos vamos a dar carpetazo a este especial A Night to Dismember. Espero que os haya gustado o al menos que haya sido curioso y haya merecido la pena. No hemos querido alargarnos hasta la hora porque, bueno, es un programa un poco especial y simplemente es para podcast, no para emitir en radio, aunque bueno, puede que algún día se emita si alguna semana de estas nos pues tenemos que fallar por lo que sea, por enfermedad o algo, pues lo tendremos en la reserva para emitirlo en FM, pero de momento simplemente lo vamos a subir como podcast. Gracias por escucharnos una vez más y ya sabéis que todos los jueves a las 11 de la noche estamos en directo en Asalto Mata Radio, en TNT Radio Rock y por supuesto en Radio Ojo. Un abrazo de parte de Larry Granner, que estaba aquí al micro, y de Maitane Fernández, que siempre está apoyando. Gracias. Chao.